el 4 de septiembre de 1970, los que se postulaban a la presidencia eran tres partidos. El de Allende era el de la Unidad Popular, que aglomeraba otros tres partidos de izquierda, que eran el Frente de Acción Popular, la Acción Popular Independiente y el Movimiento de Acción Popular Unitario. Salvador Allende ya había sido candidato a presidente en tres oportunidades, pero en ninguna había tenido éxito. Y además, muchos dentro del partido no creían en la vía pacífica que él proponía para llegar al socialismo. A pesar de ello, logró imponerse por sobre los demás precandidatos del partido Unidad Popular. Los otros dos partidos que estaban postulados. Por la derecha, representada por el Partido Nacional, estaba como candidato Jorge Alessandri, que ya había sido presidente. Y si bien su gobierno estuvo lleno de dificultades, su popularidad era mucho más alta que la de otros personajes. En el centro estaba la Democracia Cristiana, que apoyó a Radomiro Tomic, un candidato que se alejaba del estilo centrista y avanzaba más hacia la izquierda, planteando inclusive en su momento una alianza electoral con el partido de Allende, Unidad Popular, pero que finalmente no logró concretarse. Sin embargo, la cercanía con el partido de izquierda se tradujo en un pacto secreto, según el cual se reconocería la victoria si uno sacaba una mayoría relativa superando por 5.000 votos al otro. Es decir, si la Unión Popular le ganaba a la Democracia Cristiana por 5.000 votos, la Democracia Cristiana le aceptaba el triunfo y viceversa. Pero en cambio, Alessandri, que era el del Partido Nacional, el de derecha, solamente le reconocerían el triunfo si el margen superaba los 100.000 votos. ¿Cómo siento en las profundidades humanas de mi condición de luchador lo que cada uno de ustedes me entregara? Esto que hoy germina es una larga jornada. Yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieran los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. Este triunfo debemos dárselo en homenaje a los que cayeron en las luchas sociales y regaron con su sangre la fértil semilla de la revolución chilena que vamos a realizar. Salvador Allende es un imprescindible, en estos momentos más que nunca. Mato Fava, un incansable luchador popular del Partido Comunista en Argentina. Porque lo que está ocurriendo actualmente en Bolivia es lo que pasó antes en Chile. Que el principal legado es Salvador Allende, es su incalificable lucha por lo que lo votó el pueblo. Realmente por una patria liberada del imperialismo. Él cayó combatiendo, ametralladora en mano, en el Palacio de la Moneda, junto, rodeado por sus amigos, sus mejores amigos. Él no se mató, no se inmoló, sino que dejó un legado realmente de lucha férrea, patriótica, nacionalista, como está pasando en muchos países de nuestra América. ¿Qué diría hoy Salvador Allende si viviera? Si viviera frente a esta realidad, estaría, yo creo que diría lo que está diciendo en este momento Morales, Evo Morales, lo que está diciendo Chávez, lo que está diciendo Correa, y lucharía por lo que están luchando esa gente, para abrir paso realmente a un sistema social donde haya un reparto real de la riqueza enfilado hacia lo que se llama ahora socialismo del siglo XXI. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica de Chile. Al conocer la noticia de la victoria de Allende, muchos llegaron a la desesperación. Algunos escondieron sus posiciones y huyeron directamente del país. Varias personas temían que el nuevo régimen cerrara las fronteras y se apoderase de sus bienes. Cuando recién gana las elecciones del 4 de septiembre, todavía algunos hablaban de una forma de evitar que Allende llegara al poder. Porque recordemos que él ganó por una mayoría relativa del 36,3% contra su adversario de derecha, contra el 34,9%. O sea que el Congreso en ese momento, dos meses después, iba a decidir quién realmente era el triunfador. Y bueno, el Congreso votó a favor de Allende, pero antes de noviembre, digamos, en esos dos meses, entre que gana las elecciones y el Congreso ratifica el triunfo, mucha gente todavía esperaba que se pudiera evitar que asumiera el poder. Un dato curioso que circuló por varios medios de comunicación chilenos es que, según archivos de la Secretaría de Estado de Norteamérica, Alessandri le habría solicitado un apoyo financiero a la CIA de lo que hoy serían 9 millones de dólares y que se habrían canalizado a través de funcionarios y empresas privadas vinculadas a él. Estados Unidos intervino primero con el intento del secuestro del comandante en jefe del ejército, el general René Snyder, que intentó defenderse en el momento que lo iban a secuestrar y lo terminaron asesinando. Y bueno, el segundo intento era crear un clima de inestabilidad política para que las Fuerzas Armadas intervinieran y directamente anularan la elección. Afortunadamente, ninguna de estas cosas surgió efecto y Allende pudo gobernar legítimamente hasta que los hechos se precipitaron.